En mi pecho y puedes oír el mar. Dudo yo el estrecho, mi patera hacia tu auricular. Comenzar, cada momento es nuevo. Solamente pruebo si he aprendido algo en este juego. Va a variar, juego a buscar que me encuentro. Tengo que chillar si me quiero ir y no morir por dentro. Soy ignorante, sigo caminando y aprendiendo, pero nunca aprendo. Siempre es como antes, wow. Soy culpable, intento perdonarme, sujetado por un cable que si parte será imperdonable. No moverás, no me moverás. Tú sigue empujando, pero yo ni un paso atrás. Si tengo estrellas, porque alguien desde el cielo, del suelo, el infierno o desde donde sea, siguen los pasos que voy dando en la batalla contra el tiempo y el espacio y que me guían en esta pelea. Oh, siento el amor que me estáis dando recorriendo mis venas a borbotones. Y aunque no os vea, yo veo que la vida es un sorteo. Sea, lo que te ha tocado vivir nos queda la pedrea. Búscala entre las sombras de tu memoria, persíguela, sigue de cerca su trayectoria. En el retrovisor de nuestra mente, nuestra historia. Al frente nuestro paso, nuestra pena, nuestra gloria. Ya sabemos, galalala. Malos pensamientos pasan como una gala. Por tu pecho es suéltala. Como gacela encarcelada. Respuesta a esta presa, rescátala. Calma el dolor de tu abdomen. Ya toca la hora de actuar, mira y enfoca. Siente la verdad como una broca en tu sien. Yo también jugué conmigo mismo al quién es quién. Machacan todas animas de 100 en busca de una solución inteligente. Surcando inerte por los caminos de mi subconsciente. Asumí errores inconsecuentes. Borré las malas huellas del pasado y quise firme este presente. Coge las riendas ya, llena tu alma. Original y adictiva, moro con Dharma Karma. Tras la tempestad volvió la calma. Ya es hora de echar cuentas. Si en tus panes se encendió la luz de alarma. Ya es tiempo de que echemos cuentas. Ven acerca de mi ya estás y dime yo. Que recuerdas, a una nueva situación te enfrentas. Sin acercarte, mirarte hasta el radio, tendrás la respuesta. El tiempo, no te echemos cuentas. Ven acercarte, mirarte hasta el radio, dime lo que recuerdas. A una nueva situación te enfrentas. Sin acercarte, mirarte hasta el radio, tendrás la respuesta. Karma, karma, 2002. Pasa. Y la vez no llega el Yaya Pinky Man. Wow. Para todos aquellos que en lugar de ver un nuevo día, ven una nueva batalla. ¡Style! DK, Dharma Karma. Mira, mirando atrás, yo mirando atrás. Echando cuentas, Morodo y Dharma Karma.

just to skip a life, baby, one of your crew. I don't respect killers, I respect OD knowledge. Codes of the streets got new rules, but no guidance. Lessons detrimental to a young disciple. Folks, take care of your brothers, niggas do as I do. Keep your enemies close where they can see you. It's not your enemy who gets you, it's always your own people. It's always your own people, it's always your own people. It's always your own people, it's always your own people. Sí señor, sí señor, cojonudo este tema. Qué buenos son estos de Scarface. Bueno, seguimos presentando cosas. Traemos aquí un disco, el disco nuevo de Casio con la banda de jazz catalana, Jazz Magnetins, que no lo pusimos todavía, pero bueno, la verdad que también, cojonudo. Y ahí os va este Suave Seda. Lo mejor es lo que queda por venir. ¿Quién de los que estáis hoy aquí se va a rendir? ¿Quién de los que? ¿Quién de los que están buscando su destino quiere verse en el camino llorando? Lo peor es ser pobre de amor, lo mejor es saber lo que tiene valor. No sé por qué me cuesta tanto. ¿El qué? Vivir, joder, sentirme bien, entonar cada día el desencanto que es un arco iris con toda la gama gris. La bilis negra, negatividad invade mis putos sensores y cada poro detecta y traduce eso que reluce, no es oro. La mierda que se mete no es para pasarlo bien, es por lo mal que lo pasa. Es que los demás no ven, claro que vemos, pero nos la suda. En estos tiempos oscuros lo normal es que descubras Judas. Y así el futuro, lo juro, es un mar de dudas. Lo veo oscuro, ciudades cunas de locuras, nidos de secretos y engaños, sueños de amor malheridos duelen durante años. Baños de alcohol en vano, ciegos al sol cercanos, juegos matan humanos. Tú y yo jugamos tanto que la tinta que escribió fue mi llanto. Antología de males que espanto y renazco cada día. Le pongo melodía a mi dolor, no lo merezco. Yo soy un niño todavía, y más que me queda, seré un adulto cuando proceda. Code momento, suave seda, suave seda. KCO y Jazz Magnetims. Y desde aquí recomendar a todo el que haya gustado el tema que se escuche la original, Nací Muerto, de KCO con el señor Rojo. Y ahora vamos a seguir con un poco desde fuera de España, con I Love It, de Hilltop Hoops, un grupo australiano que es muy, muy recomendable de escuchar. Y Sia la acompaña en este tema. I'm wondering where the day went. The clouds had me shrouded in gray, but I'm still out pounding the pavement. What? Drowning the half a pound around some brown paper. Found out a label, now I'm drowning in paper. What? Went out of cool, I'm down, we found an escape from work. And I love it, cause that's what your hard work gets you. My heart bursts through my chest, I'm rescued. So forget what the rest, you are blessed to do it to a who are the best. Do it to what I love. Look at it cold, if we never stood in the cold, we wouldn't have fallen. My crooked foot in what I couldn't resolve, but took control now. Hard work is good for the soul, and I love it. Growing through life for stress, knowing the fight is yes. Half a self-imposing of righteousness. Contract, owners and licenses. Trophies and life we chest. Searching for that moral of righteousness. Leaping through loops and spend the weekend sideways, seeking the truth, and I won't lie. They keep me on my toes these days, but I won't lie. Hey, I'm breathing with the flow of today's girls. I love it, a pen and pads like a red rag. And we'll always see red like Leningrad. Raising the crowd from a vacant lot like now. Raising the brow on the face of God right now. And I love it, a life with no regret, no success without a price to own something. For all the dice and despite the road ahead, hold it in a crisis, I might just throw the ledge. But I love it, let's take away fear and a sunset, delay away your day-to-day fears. See haters and the raiders, but this status takes years. And it ain't where we at, that's how we made our way here. Part of town.

no bajito y viril. No tiene miedo y pilla cocaína a las 3000. Su moto es un misil, sí, su vida un símil. Casado con la muerte, pero soltero su estado civil. Va por ahí, con la boca de cuadra de la cara. E interpreta como un duelo todas las miradas. Son los clandestinos, tienen 20 motos para 50 amigos, 35 juicios, pero no son víctimas ni testigos. La mayoría no supera con su edad la minoría, señor. Amparados en la ley del menor. Sábado noche es un reto, en un garito completo. Siempre se cruza un paleto al que partirle todo el careto. Solo espero que su madre esté pagando el ocaso. Entraron los porteros, salieron volando los vasos. El acero abrió la carne clamando venganza. Y ahora se cuelga todo el peso en tu lado de la balanza. Y danza, no te salva una tranza. Acaba en una celda con ventana, pero no entra la esperanza. Desde que la mili obligatoria salió de cartel, solo haces hombre cuando sales de la cárcel. Menudo hotel, ahora solo te queda vacilar de pulsera. La vida te está hablando y parece que lo hagan euskera. Las leyes se te enredan, la vista no es certera. Y yo no traigo moraleja, hermano, ahí se queda. Cuidado con el detrás de cada esquina, puestos de cocaína. Vive la vida sin frenos, va pisando a fondo, bola dentro ante los senos. Si te acercas siempre quema, lo único que tiene en la vida son problemas. Que llega la policía, uno más que jamás verá la luz del día. Te voy a hablar de él. Rubito, grandote y gordo. Las niñas de su clase le apodaban Antimorbo. El deporterón estorbo y pa' colmo zurdo. Soñaba con Mordor y con morcillas de Burgos. Va cada día a la FNAC a mirar las estanterías. Knack, knack, knack y Heaven's Door. Así vivía. Su edad ronda ya los 30. Solo liga con las crías por el 20. La mayoría no supera con su edad la minoría, señor. Que le apliquen protección al menor. Sábado noche es un reto, en un garito completo. Siempre se cruza un paleto que viene a partir del careto. Solo espero que no sepa que chatea con su hermana y le enchufa la webcam. Le pide que pose en pijama. Se cree más listo que el resto de los mortales, pero su nick figura en los archivos policiales. Así que sale su contraseña y clave. Acaba en una ducha en comuna con ladrones y criminales. Recibe un trato militar en la trena, el que se hizo insumiso por no cortarse la Elena. No. El preso se redime, sumiso a quien le oprime. La vida está llorando y coño nadie le da un Kleenex. En mi sexto disco lo que me define es que no hago canciones, hago guiones de cine. Cuidado con el vecino detrás de la cocina, no es como imaginas. Pasa su vida en los senos, va tocando fondo con la punta de los. SFDK a él. Y ahora, como ya el programa pasado trajimos aquí la primera parte de Diversidad Experience, una canción en la que colaboraba desde aquí Siete Notas Siete Colores, de un proyecto europeo promoviendo un poco la cultura urbana. Y hoy os traemos ya la segunda parte. En vez de Siete Notas Siete Colores, esta vez tenemos a Natch, Diversidad Experience. What it do, homie? Better make some room for me. I ain't the average MC, I'm quite stormy. So not corny, better tell your friends. I'm rapping for the damn, better understand. Sick as a dog, but I'm ripping it off. Better spread the word that I got nothing but love. Hope I can worldwide, I cannot get enough. Melody is the name, I'll be setting it off. Jedna ljubav za druga, sestru manjem druga. Došli s isto iz pruga, iz istoga kruga. Dio smo suba, koji kulturu čuva. Do zadnjega zuba, familija poput Puma. Ich schmeiße Molotow auf geistige Grenzen. Freiheitsbeschränkung, Einengung, Geiz und Verdrängung. Verblendung, Neid und Entfremdung. Ich schreibe die Zeilen für Veränderung. Und wenn du preist, was ich sende, du begreifst, was ich meine. Und teilst, was ich schreibe, sind wir beide eins am Ende. Couple Crew, Diversidad, dans ton studio, ça sent la foudre. On mélange plus de langues différentes que dans dans une grande partout. Si tu comprends pas ce qu'on dit dans nos couples, chantant yaourt, je fais le tour du continent comme quand je faisais les courses avant Carrefour. Niko nas nema, elemental šiša vladu. Vodim oba svoju Europu dok nas doma ovi kradu. Si srci ne para pol, yeah. Du tout ce temps que non ça va pour autant la dernière. Le respect lui-même pour ce parti devant et ce carré derrière. Quand la passion élève la moitié des frontières. Hoje presto irmandade, definiu a minha espécie. Soldados das rimas para as peripécias da esgrima debitada. Da Alemanha à Grécia, da Espanha à Suécia. Imparidade, diversidade, MCs num só verso e numa comunidade. Hey, yo, we pass the breeze, bro. Leaves flow with the wind, oxygen for the people. Breathe in, breathe out. Got a voice, speak now. We here for that. Bom dia, salam alaikum, ni hao. We dance to a million. Jag rappar för Sverige. Kickar superstilen från Bryssel till Bergen. Det är inte alla talar svenska här som du nu märker. Men oavsett språket går flowet rakt in i märgen. Kompis! Sosamento evo, medaleko alko doma. Neki drugi jezik, ali gipesak razumije bez granica. Još jedna zvijezica što veže me. Dio nečeg velikog kusa, me to evo me. Por mis fieras hay fuera que no ven fronteras. Por la música, mi musa, la única que fue sincera. Por las razas y su mezcla, por el verso y su corona. Nos entendemos fijos y hip hop es el idioma. Parla con la nu fedele incinocchiata. Frame mi salala, senza te, e savi incinocchiata. Sotto era vaguata, somiglianza, rimatura, coscia e distanza. Storia come, no aglio. Uno che non crede essere immortale. B-boy, officiel de BXL. Vise le ciel, vise mes ailes comme mes scènes et m'envol. Si, si, galaxie, diversité, c'est bien ici. Después de este Diversidad Experience, que también nos está gustando mucho, vamos ahora, volvemos otra vez para afuera, para Estados Unidos, a Los Ángeles. Y encima vamos a poner a una tía, que es una rapera, la verdad que nos gusta bastante, que como no somos poner, no coincide, la verdad que... Aquí os va. Gablin se llama, muy buena la verdad, All Soul. Yeah, yeah. What's good? AQ on the beat. It's an old soul thing, you know? Makes you just wanna burn one, huh? Yo, young as fuck, but still have an old soul. Come with a microphone, grip a head, trip a re-ripper. Getting motherfuckers out with all hits from the wrong man. Come correct, always let loose on the mic check. I forever keep my freshness like a petal keeps its fragrance. Being real, no denying this. Don't place judgment on the people that I pass. I just let them know with a swift kick in the ass. So I'ma drop it hard, or let it spill out, cause my mind is a jarred. While I read up, sucking MCs is dry. Having everybody leaving the building.

Estás con el presidente. Air Force One, mi falo y mi leche hacia tu frente. Cúbrete, Aníbal Lecter tiene hambre. Dame de esos ricos, solo quiero que me sacies. Profecía del infierno, rap tocho en tu nuca. Nuca sana suelo y tu clica no se inmuta. No, no se inmuta, loco. Que se va a inmutar, hijos de puta, que se va a inmutar. Rap pone como antena tres hoja Leberry, Bilbo, Chorierry, persiguiendo pibas como Tom and Jerry. Aquí se joden las aplicaciones de tu jodida Blackberry. Todes está aquí, de Morón al Kentucky. Aquí hacemos que cunda el pánico como el pakistani. Relaxing, no, no preocupaciones. Sala, Menguera, tu cogara hospedados en tu fantas. Tú estarías mejor en el puto Pans and Company. Con tu company, yo cago en la poli y en esta metrópoli. A mí me resulta repugnante como un niño pequeño el puto brócoli. Y si no lo vi, y si no creí, mi estilo impredecible cual de ya vi. Hazte el harakiri, sigo pensando en hacerme un trío con las chinas gemelas del Tivoli. 24-7, mi dosis recomendada. La fama es una triquiñuela de Satán. Solo para corromper el alma, yo sería feliz con una pava para cada día de la semana. Llantos, escuelas pisadas, cantos de sirenas drogadas. Llantos, escuelas pisadas, hoy el honor es el que no vale nada. Llantos, escuelas pisadas, cantos de sirenas drogadas. Llantos, escuelas pisadas, hoy el honor es el que no vale nada. Exploto de rabia, mi estómago vacío, tiene ansias de descomponer tu preciosa estancia, tu sonrisa de azafata o tu vida perfecta. Ni el dinero puede arreglar mi mayor desgracia. A mí ya nada me sacia, os deseo una hemorragia. Ni la magia puede parar mi potencia mental y su eficacia. Es sobrenatural ver a tanto subnormal reinando la galaxia. Hay mucho flash y vacilón que mira torcido, pero solo de refilón porque están cohibidos. En el fondo, mamón, sabes quién tiene el control, por eso sopla polla, no se te polla, ve decidido. El cielo nos ha sido arrebatado, guiaos como el ganado. Infieles ganan lo que tanto ha costado. Rotundo, si no hay descaro, no queda claro. Confundo con ojos rasgados a quien mira raro. A quien mira raro. ¿Dónde están? Han llegado hijos de puta, han llegado hijos de puta, han llegado hijos de puta, han llegado hijos de puta. Llantos, escuelas pisadas, cantos de sirenas drogadas. Llantos, escuelas pisadas, hoy el honor es el que no vale nada. Bueno, después de este gran tema de dotes, que la verdad que sí, que son buenos, descargároslo, sí, sí, cojonudo. Pues nos despedimos de aquí desde Rapsolo. Os recomendamos que nos volváis a escuchar todos los lunes a las 8 en el 105 del FM en Radio Crash. O sea, pues aquí este grupo de amigos. Y nos vamos a ir con este olón de apetit del Gordo Master y el San Faveboy, que la verdad que tiene muy buena pinta. Ahí os va. Dice, yo, es el chico de fuego, yes, la triple M, de Madrid a Málaga, fumando marihuana, yes, mi lion, ja, el fucking Gordo Mate home, las M brillan, Acción Sánchez al control desde Sevilla, esto es el fumeteo, el kenke, siempre, dale uno, prendelo, lo que me la traes loca, yo no soy un hippie, vuelo como Sputnik, sin un consumo de trippy, llámalo Widamo, tocan chamaría o creepy, medicina pa' subirte el ánimo en un tricky, oh. Y aquí solo fumamos los mejores cars, oh. Y una de puro palía critica al más, oh. Que con reggae para la positividad, pa' que todos cambien su mentalidad, ea. Después del desayuno y hasta que me acuesto, ando con la cabeza pesada como un tiesto, tan en bien molesto y aunque pase el día puesto vivo, con retardo siempre tarde te contesto yo. Vivo a mi play yo con mi humo, en Madrid o en Málaga bien gordo me lo fumo. Consumo, yo lo fumo y tú no. Lo uso para relajarme si lo creo oportuno. Oh. Y fumo para la depresión si me siento vacío. Cualquier 10 bajo que me den, no, yo no me fío. Con Gordo Master fumando hidropónico nocivo. La vida pa' fumar nos dio demasiados motivos. Tanto he perdido, pero lucho y siempre sigo. Solo proponiéndole y pensando en un motivo. Fumo, pero no me he vuelto un vago ni un perdido. Casi todo lo que yo persigo lo consigo. La trasloja, yo no soy un hippie. Vuelo como Sputnik, sin un consumo de trippy. Llámalo, cuidamos, tacan camaría o creepy. Medicina pa' subirte el ánimo en un clicky. Oh. Y aquí solo fumamos los mejores cars. Oh. Yo nada de puro palía, critica al más. Oh. Que con reggae igual a positividad, pa' que todos cambien su mentalidad. Llega el grupo de Maracanga, la calata trae mal. Verde hipnotiza, te trae sobreviviente en papilada. Pánico encontrarte, la sea indicado, sátima. El pulmón no pierde práctica. El fumar no da fatiga, aún quémala. Saca el grind y pícala. Esta bici comprobá que si un fumado. Yo y todo mi clica, este flow salpica. Al arte del me se tuerce el plan. Suelta el humo frío y ve con mente fría. No fría, no vine criante ni arpía. Actuando cuando debía. Quiero dejar sin María el gordo río. Sigo en pie con mi blog día a día. Con resina la yema de mi teo. Haciendo lo que ansían. Cortesía de Acción Sánchez. Su enfalla voy el gordo para ser mejor que tenga probar tu vía. Yo no soy un hippie. Vuelo como el Sputnik sin consumo de trippy. Llámalo Wiramu, tocan camaría o creepy. Medicina pa' subirte el ánimo en un friki. Oh. Y aquí solo fumaban los mejores cars. Oh. Y ahora de puro palo y al critical más. Oh. Que con reggae y buena positividad. Pa' que todos cambien su mentalidad. Hasta que acabe inconsciente. El fumo bajo el sol, otra letra mancha de verde. Aquí la chicha hierve, el polen de mi fiebre. Me pierdo un buen yurto, Cali mi doña Jerez da susto. Haz uno gordo que pare el pulso, que me deje a punto, que me ponga a gusto. No traigas disgusto, endulzo los problemas y pon en tu vía más humo, más crema, más dulce. Métele en el blong, en el badabong y el bonk. Póntelo en repeat y pull-up en esta canción. Solo con coco yo consigo esa sensación. Para dormir cada noche es mi relajación. Vamos controlando lo que hay ahí, eh. Seguimos volando por el aire, eh. Los ojos hinchados como nadie ahí, eh. Movida con los maderos otra vez. Pero lo que digan me la trae floja. Yo no soy un hippie. Vuelo como Sputnik sin consumo de trippy. Llámalo Wiramu, tocan camaría o creepy. Medicina pa' subirte el ánimo en un friki. Oh. Y aquí solo fumaban los mejores cars. Oh. Y ahora de puro palía critica al más. ¡Bombo! Está guapo, Master, ¿eh? Ya ves, men. ¿Nos fumamos otro o qué? Claro, tío, ve haciéndotelo. Me ha pedido dos que le haga una cosilla ahora, tío. No sé, no me voy a acordar con el vacilón. Era... ¿Cómo decía? Fuma de este flow, siente el sabor del barrio. Hoy tienes la opción de poner en tu vida color. Siempre hay elección, no quieras abarcarlo todo. Tú dale calor o llegará el fin del globo.